profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Solamente le diré muy bienvenido, sobre todo si usted es un escucha nuevo. Hoy comenzamos una serie no muy larga de Israel y las nuevas tecnologías. Difícil le será creer todo cuanto está apareciendo en estos últimos tiempos. Si hacemos una breve encuesta estadística sobre, digamos, el pasado, advertimos que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, durante el siglo XX y ya en este mismo siglo XXI, han, digamos, desenvainado un formidable arsenal de armas secretas en forma muy superior a cualquier otra nación contemporánea en todo el mundo. Brevemente nos proponemos examinar este desarrollo único, pero antes permítame citarle este texto de la palabra de Dios que porta pruebas del extraordinario talento e ingenio de la nación de Israel. En Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este texto vital de testimonio esboza los límites y propósitos de la revelación de Dios. Evidentemente hay algunas cosas que el Todopoderoso ha decidido mantener en secreto por lo menos hasta que llegue el momento apropiado. Por otra parte, están esas otras que él decidió revelarle a determinadas personas, especialmente a esos a quienes ha escogido de acuerdo con su soberanía. A lo largo de la historia humana, han surgido civilizaciones, han prosperado y finalmente han desaparecido. Este modelo podemos verlo en imperios antiguos, como por ejemplo el babilonio, griego, romano y egipcio. Sin embargo, hay una nación en la tierra que no ha seguido este patrón. La nación se llama Israel. Cualquier historiador podrá decirle que las tres mayores influencias en la cultura del mundo provienen de los romanos, griegos y judíos. No obstante, los griegos y los romanos originales se perdieron en la historia, mientras que solo los judíos pueden trazar su linaje ininterrumpido por 4,000 años desde Abraham hasta hoy. Solo el pueblo de Israel habla hoy su antiguo idioma, su lengua muerta, diríamos, por tanto tiempo. Ninguna otra nación puede igualar la gloriosa y agitada historia de los judíos. No importa que usted sea antisemita, pero tenga la bondad y escuche. Han sobrevivido a situaciones que parecían imposibles. Las naciones los han perseguido, las guerras los han devastado, y el holocausto redujo su número en forma increíblemente baja. Fueron cortados de su territorio, permanecieron esparcidos en más de 100 países diferentes por cerca de 2,000 años. A pesar de todo, conservaron su identidad, se mantuvieron como un pueblo aparte y finalmente pudieron izar una vez más el estandarte de David sobre los muros de la antigua ciudad de Jerusalén. Esta pequeña nación, para junio del 2009, contaba con una población estimada de 7.411.000 habitantes. El área de su territorio es de sólo 21.946 kilómetros cuadrados. En comparación, Paraguay, con 406.752 kilómetros cuadrados, es 18.5 veces más extenso que Israel. Pese a todo, con esa pequeña porción de territorio, los judíos representan un reto para las 21 naciones árabes que rodean ese pequeño territorio. Los que ocupan un territorio 500 veces más extenso que los israelíes. La industria de Israel es otro tema que vale la pena traerlo a colación. El 14 de mayo de 1948 se proclamó la refundación del Estado de Israel. Menos de 24 horas después, su territorio fue invadido por los ejércitos de 5 países árabes, obligando a los israelitas a defender la soberanía que había recuperado en su patria ancestral. En 1948, la población de Israel era de aproximadamente 600.000 habitantes, mientras que miles de judíos europeos supervivientes del Holocausto nazi y judíos de los países árabes del Medio Oriente y el norte de África esperaban poder emigrar. Dada la lucha interna por la supervivencia y la urgencia por suplir las necesidades más básicas de una población que se había triplicado en una década, era difícil imaginar que la economía o la tecnología de Israel avanzarían de manera tan significativa. Sin embargo, 61 años después de su refundación, Israel se ha convertido hoy en una potencia económica y tecnológica, a pesar de que su tamaño es similar al territorio que ocupa el estado de New Jersey, en Estados Unidos. Israel ocupa el 20º lugar entre los países del mundo con relación a su producción nacional bruta per cápita. Un estudio publicado no hace tanto tiempo por las Naciones Unidas clasifica a Israel en el lugar 23 en cuanto a nivel de vida sobre la base de los ingresos per cápita, expectativa de vida y nivel educativo. Gran parte de su progreso se debe a las innovadoras habilidades en las ciencias aplicadas y la tecnología. En vista de que es un país de escasos recursos naturales, desde el principio se puso en especial énfasis en la necesidad de una, digamos, educación avanzada y en las investigaciones científicas. De hecho, la combinación de las infraestructuras educacionales y científicas con los problemas más apremiantes del país produjo una síntesis creativa que puso en movimiento su desarrollo. Dos ejemplos de esta síntesis son la infraestructura militar de Israel y su agricultura, ambas críticas para la supervivencia de un país, sobre todo en este caso como Israel. Ante la amenaza de los bien equipados ejércitos árabes y enfrentando dificultades para obtener armamentos del exterior, el liderazgo israelí decidió hacer lo posible para fabricar sus propias armas. En el año 1951, el gobierno inauguró las industrias aeronáuticas de Israel y el Departamento de Ingeniería Aeronáutica. Las innovaciones agrícolas orientadas hacia la producción de alimentos para una población en rápido crecimiento incluyeron la desecación de pantanos, la desalinización del agua de mar, la irrigación por goteo, los equipos agromecánicos y, más recientemente, la utilización de genética botánica para producir cosechas más abundantes y resistentes a las plagas. Hoy en día, el país goza de una pujante industria de alta tecnología que rivaliza con los países más desarrollados del mundo. La inversión extranjera en las industrias israelíes de alta tecnología aumentó de 240 millones en 1995 a 850 millones en el año 2005. Se estima que las 1.800 compañías de alta tecnología del país generaron unos 9.000 millones de dólares anuales en exportación en el año 2006, casi el doble de la cifra registrada en 1990. El sector industrial en Israel hoy en día es dinámico y ampliamente diversificado. Evolucionó de talleres establecidos a fin del siglo XIX, digamos a finales, para la manufactura de implementos agrícolas y el procesamiento de los productos agropecuarios. Ahora, la industria local recibió su incentivo durante la Segunda Guerra Mundial entre 1939 a 1945, cuando las fuerzas aliadas en la región requirieron de diversos artículos, especialmente de ropa y mercaderías. Sin embargo, la industria moderna alcanzó un significativo nivel de desarrollo recién a comienzos de la década de 1960. En vista de la alta calidad de la fuerza laboral del país, estamos hablando de Israel, y de la carencia de materias primas, la industria se ha concentrado en la fabricación de productos con un alto valor agregado que se basan en la creatividad científica y a la innovación tecnológica de Israel. Hasta la década de 1970, los sectores industriales tradicionales, como el procesamiento de alimentos, textiles y modas, muebles, fertilizantes, pesticidas, fármacos y productos químicos de goma, de plástico y de metal, constituían la mayor parte de la producción industrial del país. Sin embargo, para la década de 1990, la tasa de crecimiento de la producción industrial de Israel fue la segunda entre las economías desarrolladas después de Corea. Durante las últimas dos décadas, se han hecho avances a nivel internacional en los campos de la electrónica, médica, la agrotecnología, las telecomunicaciones, los productos químicos de calidad, computación y tallado y pulido de, digamos, diamantes. En el año 2005, la industria manufacturera empleaba 413.000 personas, casi todos con educación superior, constituyendo una tasa sin precedentes, precedida solamente por las fuerzas laborales de Estados Unidos y Holanda. Para el año 2004, Israel contaba con 13.000 plantas industriales que produjeron más de 85.000 millones de dólares, más de la mitad por concepto de la exportación. Pero lamentablemente el tiempo nos dice hasta aquí por hoy.